con Michael Jackson, una canción que llegó al séptimo puesto en Estados Unidos y que hace parte del álbum Bad, lanzado por el rey del pop en 1987. Y seguimos con una cantante que comenzó como corista de Michael Jackson y trabajó también con Stevie Wonder, Eric Clapton y Rod Stewart. Y con esta canción a principios de los 90 logró un éxito contundente. Sheryl Crow con All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or Buddy. Bars and faces, a giant car wash. The good people of the world. Sheryl Crow con All I Wanna Do, una canción que fue un éxito descomunal en 1993 con millones de ventas y logró el puesto número 3 en la revista Billboard. Tanto a Sheryl Crow como a Elton John los tuvimos en Bogotá en noviembre de 1995. Y seguimos con una banda neoyorquina que se formó en el año de 1988 y su primer disco fue lanzado en 1991. Con él marcaron un nuevo estilo y se convirtieron en grandes de la música. Spin Doctors con Two Princes. Just go ahead and when there's diamonds in his pockets, and that's a threat now. This one said he wants to buy you rockets, ain't it amazing, man? Yeah. This one got the princely racket, that's what I said now. Got some mixing up on his jacket, ain't it amazing, now? You might not have. Your father will condone you. How about that now? You marry me. Your father will disown you. You need his hat now. Marry him or marry me. I'm the one that left him, but can't you see? I ain't got no fish or feather tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. That's what I said now. Princes, princes who adore you, just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's on print now. This was who wants to buy you rockets, ain't it his head now? Marry him or marry me. I'm the one to let me, but can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that fly, just go ahead now. And if you like to Princess, la canción más popular de los neoyorquinos Spin Doctors, uno de los temas más populares de los 90. Y ahora vamos a 1982 para escuchar un clásico de Journey. Se trata de una canción escrita por Jonathan Cain para el álbum Frontiers, el noveno de la banda de San Francisco. Journey con Faithfully. Highway run until the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and a music man ain't all the worst that's to be. Una de las grandes voces del rock, la de Steve Perry en Faithfully, un clásico de Journey que hasta 1987, el año en que se separaron, fue una de las bandas más importantes de este rock melódico que tanto gustaba en la década de los 80. Y momento en Cappy Hour para un buen escocés, reserva de 1945 con 76 años de maduración musical. Es Rod Stewart con esta canción que en 1984 llegó al número 16 en Estados Unidos y al número 27 en el Reino Unido. Rod Stewart con Infatuation. Infatuation. Infatuation.

slept for the day, for the way it should be. There once was a sign, but you're here by my side. I said I wasn't your kind, only here for the ride. For l'amour. Erasure, con una canción de su álbum Wonderland de 1986, que se transformó en un clásico de las actuaciones en vivo del dúo gracias a esta versión grabada en directo en el álbum The Touring Circus. Y de un dúo británico pasamos a un dúo sueco, Roxette con Dangerous. You're Dangerous de Roxette, una canción que en 1990 llegó al segundo puesto en los Estados Unidos. Con Roxette, el dúo de Mary Fredrickson y Bert Gessle, quien dice que extraña a su compañera de dúo. Como amiga, porque tenían una relación muy especial. Y como artista, porque fue ella la que hizo que las canciones que escribía fueran mejores gracias a su voz. Mary Fredrickson murió en diciembre del 2019. Y seguimos en Suecia con un grupo que se formó en Gotemburgo en la década del 90 y causó sensación con canciones como esta, que en 1994 llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos. Ace of Base con Don't Turn Around. Turn Around, una canción que al igual que All That She Wants, le sirvió al grupo sueco Ace of Base como tarjeta de presentación a nivel mundial. Y vamos a cerrar esta hora en Happy Hour con un clásico del milenio, Lady Gaga con Bad Romance. Mom. Happy Hour.